Bueno, estamos en comunicación con Brenda Chignoli, productora de aceite canábico para gente que necesita el aceite para tratar diferentes problemáticas de la salud, diferentes enfermedades. Ella ha sufrido, está sufriendo una persecución por parte del Estado, por parte de la policía, y queremos preguntarle qué novedad, en qué situación está ella judicialmente. ¿Y qué perspectiva le ve al futuro de estas causas que vienen cayéndole encima? ¿Cómo estás, Brenda? Hola, ¿cómo están? Un gusto y gracias por esta posibilidad de difundir en tu audiencia. No, por favor, ¿nos podés comentar un poco en qué situación te encontrás vos judicialmente? Bueno, yo mirá, ¿cómo decirte? Diríamos, me hago eco de lo que dijo un periodista hoy y judicialmente estoy en medio de una bataola esquizofrénica de tribunales, de la policía, porque por un lado, nosotros el año pasado hemos venido no solo denunciando en los debates públicos, en las audiencias públicas, en el Congreso de la Nación, sino hemos pedido a algunos legisladores de la provincia de Córdoba la posibilidad de reunirnos con Alejandro Moyano para dejarle planteado lo que después finalmente me volvió a ocurrir, que esta parte de la policía de la provincia de Córdoba, que allanan, generalmente cuando ya están las flores por levantarse, nos dejan sin medicina, no nos pintan los dedos, no nos llevan detenidos, pero nos dejan sin las plantas, ¿no? Y este modus operandi se repite generalmente con que vienen siguiendo a un ladrón, o que vienen por una denuncia de violencia familiar y algunas veces te golpean la puerta, te piden las flores o te amenazan que te llevan preso. Nosotros hemos estado pidiendo reunión en este sentido y haciendo pública las denuncias de lo que ocurre acá en Córdoba. Eso por un lado. Por otro lado, si bien nos restituyeron el aceite, los aceites nos están restituyendo y puntualmente hoy, por ejemplo, se están restituyendo aceites en Catamarca que ya fueron girados a Catamarca. Por un lado, nos reconocen que el aceite es de uso medicinal, las historias clínicas con los seguimientos están todo ok, estamos muy bien con el aceite, pero el día martes a las 10 de la mañana me van a imputar por cultivo y producción de aceite. Es decir, por un lado reconocen que el aceite es medicinal y por el otro lado me van a imputar. Brenda, en cuanto a la imputación, ¿cómo te preparas para enfrentar esto? ¿Con quiénes te acompañan? Bueno, particularmente viendo la parte positiva, creo que deja al descubierto, y esto me parece que es importante dejarlo en claro, que me parece que esto viene a poner un poco de luz y el foco en algunas normativas judiciales, punitivas, que van en contraposición de lo que tiene que ver el derecho a la salud y el derecho a la propia vida, nomás, ¿eh? Entonces, eso por un lado, viene a dejar al descubierto que, si bien el juez y el fiscal reconocen que el aceite es de uso medicinal y que hace bien, no les queda otra que imputarme, porque así lo dice la norma. Es decir, esta ley que hemos logrado con mucho esfuerzo del cannabis medicinal es incompleta porque nos deja a los que hemos propiciado, militado, puesto en debate la ley y hemos acercado la medicina a la gente, el conocimiento del cultivo, es decir, los cultivadores, hemos quedado fuera de la ley. Y como si esto fuera poco, más allá de que faltaba la sanción del Senado, que finalmente se dio por unanimidad, este año los allanamientos a cultivos medicinales y activistas medicinales ha tenido mayor virulencia. De un tiempo a esta parte me nombras de que se han incrementado los allanamientos hacia los cultivadores. Siempre se da en esta época del año, que es la época de la floración de la planta, y qué es lo que se comercializa. La policía lleva adelante estos allanamientos. ¿Desde cuándo ven ustedes como activistas canábicos que se han incrementado? ¿Desde cuántos años atrás vienen incrementando estos allanamientos? Bueno, nosotros los cultivadores, nosotros estamos nucleados en el FOCA, en el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, somos más de 20 organizaciones canábicas medicinales de todo el país y nosotros podemos decir con mucho conocimiento que Córdoba tiene una particular virulencia en cuanto a lo que es allanamiento a cultivadores por una, dos, tres plantas, medicinales o no medicinales, acá no importa la salud, acá parece que la ley es más importante que la propia vida y la propia salud, es decir, una ley que nos quita el derecho a la propia vida. Y en este sentido te quiero comentar que por el tema de este allanamiento y porque hemos sido, nos han sacado todas las plantas con el cual pensábamos tener unos meses aceite, muchos de los papás, y te estoy hablando por los niños, porque acá, bueno, los adultos, si sufrimos dolor, bueno, de última, ¿no? Pero acá lo que no están viendo los funcionarios políticos, los funcionarios públicos, que han sacado una ley del cannabis medicinal donde nos han dejado no solo excluida la posibilidad de cultivo, sino que no están dando respuesta a los tratamientos, ya que el importado, el Charlotte, por ejemplo, y lo dejaba bien en claro el doctor Carlos Magdalena, jefe de Neurología Pediátrica del Gutiérrez en las audiencias públicas, solo le sirve a un 15-20% de algunos tipos de epilepsia. Los concentrados de THC difícilmente se van a poder importar, con lo cual nos dejan sin tratamiento a más del 80% de las patologías, y ahí incluyo el cáncer, fibromialgia, artrosis, Alzheimer, etcétera, etcétera. ¿A cuánto se eleva el acceso, el costo del acceso al aceite canábico para tratar algunas enfermedades, teniendo en cuenta esto de la importación? ¿A dónde se pide el aceite importado y qué canon tienen? Bueno, en el aceite importado tu audiencia puede fijarse en el ANMAT, ahí va a haber una serie de formularios que, si no me equivoco, son como 4 formularios y algunas hojitas de guía. Es un trámite bastante engorroso para pedir el Charlotte. El Charlotte es una marca, hay muchas marcas en el mundo. Chubut, por ejemplo, sacó una ley puntualmente para una marca, como decir, una provincia hace una ley para Sancor o para Arcor, obligando, digamos, casi a una sola marca de aceite, que es el Charlotte, que aproximadamente está en 7.000 pesos más el 35% de la aduana, que me dijo una mamá, si no me equivoco, más ir a buscarlo a Buenos Aires. En el caso de que vos te pongas en el engorroso trámite de traerlo vos, te va a salir unos 12-13 mil pesos aproximadamente. Pero si lo pedís en algunas farmacias que ya se están vendiendo, te lo van a vender a 23 mil pesos al mismo Charlotte. Nosotros lo que hacemos es, cuando no nos dejan sin cultivo, conseguimos flores de cultivadores que las hacen en excelente calidad, y así todo, nosotros nos repartimos los costos de acuerdo a la concentración que cada uno necesita, con todos los costos que lleva esto, pues tenemos un pequeño laboratorio, y así todo, algunos pagan muchísimo menos del 10%, que es el valor de traerlo de afuera, ¿no? Personalmente. Es decir, que nosotros tenemos pacientitos que están gastando en este momento un costo de 500 pesos, 800, 1000, 1800 son los costos más altos para un cáncer, por ejemplo. Brenda, se viene una nueva movilización para visibilizar la cuestión canábica el sábado 6 de mayo, si no me equivoco. ¿Cómo esperás esta fecha justo ahora con esta situación? Bueno, puntualmente yo quiero convocar a todos los usuarios medicinales. En general todos somos medicinales porque la planta, yo hago la salvedad de que no existe para mí el recreativo, porque la planta es terapéutica. La planta, si vos fumas una sequito, te tomas unas gotitas de aceite, después venir a trabajar, te desestresa, te mejora el ánimo. Lo que yo estoy convocando a aquellos usuarios, visibilizar la necesidad del cannabis medicinal y de que nos ha dejado el propio Estado contra la pared, en una zona gris, sin amparo. Entonces estoy convocando las 3 organizaciones por Córdoba, estamos convocando la Asociación Edil Moreno Cogollo Córdoba, la Comunidad de Intercambio de Genética Córdoba y el Movimiento Nacional Manuel Belgrano por la Normalización del Cannabis, el día sábado 6 a las 15 horas en la Plaza de la Intendencia, y desde ahí marchamos. Bueno, Brenda, ¿cuándo tenés audiencia o alguna instancia legal en la proximidad? Bueno, decirte que el martes 10 me van a estar pintando los dedos en Tribunal Federal. No sé a dónde será, porque es a mí la primera vez que me pintan los dedos, pese a que ha recibido la visita en varias oportunidades de la policía, así que será en Tribunal Federal o en la Fiscalía de Vidal Lascano en Sánchez Freite. El martes a las 10 sí me van a estar pintando los dedos, en contraposición del reconocimiento y la devolución que han hecho la justicia de los aceites, entendiendo que el fiscal Vidal Lascano pudo haber desestimado la causa porque fue un procedimiento nulo, viciado, en cuanto a que no fue con orden de allanamiento, entraron con violencia, a los chicos los estuvieron 4 horas esposados boca abajo, un policía amenazando con la picana, me rompieron el televisor y me faltan objetos personales. Más allá de todas esas circunstancias, nosotros creemos que al haber seguido con la causa del fiscal Vidal Lascano, no le queda otra que imputarme, porque así lo dice la norma, más allá que ellos reconocen que nosotros hacemos uso medicinal del cannabis, porque no tenemos otra alternativa. Bueno, Brenda, muchas gracias. No sé si tenés algo más para decirnos el momento, y desde ya muchas fuerzas para el martes, y vamos a estar ahí tratando de acompañar. Bueno, yo agradezco y agradezco a la audiencia esta posibilidad de ser escuchada y decirle que acá no solo se tratan de adultos, se tratan de un montón de niños, muchos de los cuales ya están sin antipsicótico o han disminuido las dosis o están sin anticonvulsivos por epilepsia, por síndrome de West, Dravet, etcétera, etcétera, y que en este momento hemos tenido que bajar las dosis de aceite porque no sabemos cómo vamos a continuar con nuestros tratamientos. Muchas gracias, Brenda. Gracias a ustedes y los espero para la marcha el sábado 6 de mayo a las 15 horas, Plaza de la Intendencia. Sí, acá, Zumba la Turba en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo.